Truco Paltruco de su himno del carnaval de Lincoln, abriendo las puertas a este corso, a las carrozas, a los cabezudos, a las atenciones mecánicas y mucho más. ¡Alegría! ¡Alegría! A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, disfrutar, a disfrutar. Hermosos que en Lincoln pasarás, paseando por sus plazas, su parque San Martín, con su añosa arboleda, su lago artificial, sus juegos para niños, pileta y rosedal. A disfrutarla en carnaval, a divertirte en carnaval, para gozarla en carnaval, felices para el hijo. Su parque San Martín, con sueños arboleda, su lago artificial.